Hola, muy buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 232. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre todos los viernes acá a las 8 de la noche en cuervorockradio.com.ar vamos a estar 2 horas escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Con los bloques de siempre, el bloque de la balada, el superclásico, el temazo en vivo, el acústico, el bloque del blues, el bloque que nos trae Sonia Funes de las grandes mujeres de la música, el de Alejandro Ayo, el de bandas no tan conocidas en el mundo y los 2 bloques de las bandas emergentes. Les digo las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para sonar acá en el programa es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y si quieren escuchar programas viejos de Alto Voltaje o nuevos, están todos subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar a Heartbone, I Don't Care. We'll be right back. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy nos metemos con una de esas canciones intocables, un clásico absoluto del rock progresivo, una pieza que marcó un antes y un después en la historia de la música. Pero lo vamos a escuchar desde otro ángulo, con otra energía y con otra actitud, porque hoy traemos Money, pero en la reinterpretación de The Hansard, una banda que supo tomar este himno de Pink Floyd y hacerlo explotar desde un costado más crudo, más rockero, más directo. Money es, por supuesto, uno de los pilares del legendario Dark Side of the Moon de 1993, un tema que nació como una crítica irónica al materialismo, con ese compás inusual en 7 cuartos, los sonidos de cajas registradoras y monedas y un groove tan perfectamente que ya es parte del ADN del rock. Una obra sagrada, compleja, elegante, pero también llena de espacio para que otra banda pueda meterle su propia impronta. Y ahí entra The Hansard, esos irlandeses que han sabido moverse entre el hard rock clásico y el espíritu del blues británico. Cuando se animan a versionar Money, no buscan copiar ni replicar el clima original. Lo que hacen es llevarla a su terreno, transformarla en un rock más áspero, más guitarrero, con un toque moderno y una intensidad que le da nueva vida a la canción. La voz de Cormac Neeson merece un párrafo aparte. Tiene ese timbre rasposo y lleno de energía, muy distinto al enfoque más sereno y narrativo de Roger Waters. En esta versión, Money suena más callejera, más urgente, más encendida. Y musicalmente las guitarras ganan protagonismo. La banda empuja al riff principal con un filo que no estaba en el original, sin perder el groove, pero llevándolo a un terreno de bar, de escenario chico, de rock sin maquillaje. Es un cover que respeta la esencia, pero que se planta con personalidad propia. Y eso es lo más importante cuando se versiona Pink Floyd. No intentar competir, porque sería imposible, sino reinterpretar, agregar algo nuevo, mostrar otra mirada. The Hansard lo logra con solidez técnica y actitud. Por eso hoy en el bloque del cover, una muestra clara de cómo una banda moderna puede rendir tributo a un gigante del rock sin perder su identidad. Una canción inmortal en una versión fresca, potente y absolutamente disfrutable. Así que vamos a escuchar a The Hansard haciendo el cover de Pink Floyd, Money. About me, I foot 14. I will. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Estamos en el bloque acústico y vamos a tomar un clásico explosivo de los 90 y llevarlo a un terreno completamente distinto, casi inesperado. Porque cuando decís de Offspring, pensás en energía, pogo, velocidad, guitarras filosas, pero hoy vamos a descubrir qué pasa cuando esa furia la desnudás, cuando apagás los amplificadores y dejás a la canción completamente expuesta. Hoy vamos a hablar de Canop and Play, un himno del punk californiano, una pieza clave del disco Smash, el álbum independiente más vendido de la historia. Un tema que marcó una época, que sonó en cada videoclip, en cada skate park, en cada fiesta donde el rock alternativo empezaba a ganar terreno. Pero más allá del recuerdo noventoso, la canción siempre tuvo un trasfondo fuerte, oscuro, que se esconde detrás de su ritmo contagioso, la violencia juvenil, las pandillas, la cultura de las armas y una sociedad que miraba para otro lado. Y eso es justamente lo interesante. Cuando llevas la canción al formato acústico, la historia parece más nítida, casi como si te obligara a prestar atención. Ese riff de aire oriental, que en la versión original funciona como un gancho inmediato, acá se vuelve hipnótico, casi misterioso. En acústico se siente más crudo, más cercano, como si lo estuvieran tocando a un metro tuyo, en una habitación con luz baja. La base rítmica, sin la potencia del punk, deja ver ese pulso casi tribal que siempre tuvo la canción. Es un latido constante, casi como un corazón acelerado que acompaña la letra sin invadirla. Y ahí aparece Dexter Holland con una voz que, sin la distorsión alrededor, suena más directa, más humana. Le podés escuchar la ironía, la crítica e incluso un toque de resignación cuando canta sobre jóvenes obligados a elegir entre sobrevivir, pelear o desaparecer. El famoso You Wanna Cake and Separated, que tanto escuchamos en la versión original, acá deja de ser un grito pegadizo para transformarse en un comentario casi sarcástico, como si fuera la frase repetida por alguien que vive ese día a día, que ve la violencia crecer y ya ni se sorprende. Eso es lo que pasa cuando despojas una canción de toda su potencia eléctrica. Si está bien escrita, la esencia queda más viva que nunca. Y Come and Play es exactamente ese caso. En su versión acústica, la canción no pierde energía, la cambia, la transforma en un relato urbano más íntimo, más duro y más real. Así que acá en el bloque del superclásico de alto voltaje, nos metemos en esta reinterpretación que le da una nueva vida a un clásico que 30 años después sigue diciendo mucho más de lo que parece. Suena The Offspring, Come Up and Play. You gotta keep them separated. Kids are crapping on the way to the classroom, getting weapons with the greatest of ease. The king said, gather round, campus, look out. If they catch you sleeping, then it's all on the bow. And one guy's colors and the others don't mix. They're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, many talking back to me, take him out. You gotta keep them separated. Hey, many disrespecting me, take him out. You gotta keep them separated. Hey, I ain't no goes to the morgue and the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes down the same as a thousand before. One is getting smarter, no one's learning to score. You never end, it's free of death and violence and hate. It's gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own. Hey, man, you disrespecting me. Take him out. You gotta keep him separated. Separated. Hey, don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. It goes down the same as a thousand before. No one's getting smarter. Death and violence and hate is gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own. Hey, man, you talking back to me? Take him out. You gotta keep him separated. Hey, man, you disrespecting me? Take him out. You gotta keep him separated. Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy en este bloque donde celebramos a las mujeres que dejaron una marca profunda en la historia del rock, nos vamos a meter en la vida y la voz de una artista que definió toda una generación. Una mujer que no solo cantó en la banda sonora de los 60, sino que fue parte activa de la revolución cultural de esa década. Hoy homenajeamos a Grace Lick, la voz hipnótica de Jefferson Airplane y una de las figuras femeninas más influyentes del rock psicodélico. Grace Slick no apareció tímidamente en la música, entró de frente, con personalidad, con carácter y con un talento imposible de ignorar. A mediados de los 60, cuando la contracultura florecía en San Francisco y el rock buscaba nuevos mundos sonoros, Grace se convirtió en una figura clave. Con su voz poderosa, casi mística y una presencia escénica magnética, rompió con todos los moldes que se tenían sobre cómo debía ser una cantante de rock. En 1966 se unió a Jefferson Airplane, una banda que venía construyendo su propio vuelo psicodélico. Pero fue con la llegada de Grace que todo explotó. Ella trajo dos canciones que se convirtieron en himnos generacionales. Somebody to Love y White Rabbit, ambas creadas junto a su cuñado y su hermano político, pero elevadas al estatus de clásicos gracias a su interpretación. Y ahí es donde aparece la verdadera fuerza de Grace. Ella no cantaba, ella invocaba. White Rabbit es el ejemplo perfecto, una canción inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, pero transformada en una metáfora de búsquedas de expansión mental que definió toda una época. Ese crescendo hipnótico, esa voz penetrante repitiendo "Feed your head", Grace se convirtió en la sacerdotisa del rock psicodélico. una figura casi mitológica sobre un escenario. Pero su legado va más allá de un par de clásicos. Grace Slick fue una mujer adelantada a su tiempo, inteligente, frontal, irreverente. No le tuvo miedo a nada. Fue una de las primeras mujeres en plantarse con absoluta autoridad dentro de un género dominado por hombres. Convirtió su voz en arma y en bandera. Sus letras hablaban de libertad, de crítica social, de romper estructuras, y su actitud mostraba que una mujer podía ser fuerte, desafiante y creativa sin pedir permiso. Con Jefferson Airplane, luego Jefferson Starship y más tarde Starship, Grace atravesó distintas etapas del rock, desde la psicodelia más pura hasta el hard rock setentoso y el sonido más comercial de los 80. Y aunque muchos recuerdan hitos distintos según la época, lo que nunca cambió fue su autenticidad. Grace siempre dijo lo que pensaba, siempre fue fiel a sí misma, siempre mantuvo ese toque de locura brillante que la hacía única. Eventualmente se alejó de los escenarios, pero no de la creatividad, se dedicó a la pintura, donde también encontró otra forma de expresarse. Hoy es vista como una figura icónica, una pionera, una mujer que abrió puertas para todas las artistas que vinieron después. Sin ella, el rock psicodélico no hubiera tenido la misma intensidad. Sin ella, muchas voces femeninas no habrían tenido tan fácil el camino. Grace Slick es, en definitiva, un símbolo de libertad artística, una mujer que rompió reglas, que desobedeció expectativas y que dejó su huella en la historia del rock con una fuerza que todavía vibra cada vez que suena algún acorde de Jefferson Airplane. Así que hoy, en Grandes Mujeres de la Música, celebramos a Grace Slick, la voz que llevó a toda una generación a volar alto y a mirar el mundo con otros ojos. We'll be right back. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy nos metemos en una de esas canciones que reflejan a la perfección el costado más emocional del hard rock de los 90. Una banda que quizá no tuvo la masividad de otros gigantes del género, pero se ganó un lugar especial entre los amantes de los discos bien hechos, con melodías profundas y voces que cortan el alma. Estamos hablando de Hayden Skyrim. Esta balada forma parte del disco debut de la banda, lanzado en 1991, un momento en que la escena rockera todavía vivía ese último gran brillo del estilo melódico antes de que el grunge cambiara por completo el panorama. Y Hayden Skyrim llegó con un sonido afinado, moderno para su época, pero con ese espíritu de arena rock que marcó a toda una generación. Slow Sleeping Away es una canción que habla de ese punto exacto donde una relación parece desvanecerse entre los dedos. No es un quiebre explosivo ni una pelea monumental. Es más bien el dolor silencioso de ver que las cosas ya no son como antes, que el amor se va apagando de a poco. Y esa sensación está perfectamente transmitida en la voz de Harry Hiss, que tiene un registro cálido, emotivo, que te lleva directo al centro de la historia. Musicalmente la canción arranca con una guitarra limpia, suave, casi confesional, y va creciendo muy de a poco sobre una base sólida de batería y teclados que envuelven la melodía. Las armonías vocales, marca registrada de la banda, le dan profundidad y una emoción enorme al estribillo, ese momento en el que el tema abre el pecho y deja salir toda su carga sentimental. Hayden Skyrim siempre fue un grupo de músicos muy finos, y acá se nota, no hay nada exagerado, no hay sobreactuación, es una balada sincera, honesta, relatada con una madurez impresionante para un disco debut. Tal vez por eso, con el paso del tiempo, la canción se transformó en una de las más queridas de los fans, uno de esos temas que nunca falta cuando la banda repasa sus clásicos. Y hoy hablamos de esa balada porque todavía conserva esa magia intacta, porque sigue siendo de esas canciones que te obligan a bajar un cambio, a mirar hacia adentro, a recordar y a sentir. Una balada que no necesita grandes golpes para conmover, lo hace simplemente siendo real. Así que acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje, vamos a escuchar a Hayden Skyrim con Slowly Slipping Away. I feel the heart. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Robert Cray. Vamos a meternos en la obra de un músico que llevó el género a un nivel de sofisticación y sensibilidad que pocos lograron. Un artista que no solo mantuvo viva la tradición del blues, sino que además la modernizó, la refinó y la hizo accesible para nuevas generaciones. Hoy hablamos del enorme Robert Cray. Nacido en Columbus, Georgia, pero criado en una mezcla de ciudades y bases militares por el trabajo de su familia, Cray creció escuchando de todo: soul, gospel, rock, rhythm and blues, pero fue el blues el que lo atrapó para siempre, sobre todo cuando descubrió a gigantes como Albert King, B.B. King, Freddie King, Buddy Guy y Magic Sam. Y eso se nota en su estilo. Robert Cray combina la tradición de los viejos maestros con un toque personal lleno de sutileza y emoción. Porque si hay algo que distingue a Cray es su guitarra limpia, cristalina, su fraseo elegante, sin necesidad de exagerar o llenar espacios. Con él, cada nota tiene intención, cada vibrato habla, cada bend está puesto exactamente donde hace falta. Su toque es reconocible desde la primera frase, suave, melódico, profundo, pero con un filo emocional que te atraviesa. Y claro, está también su voz, un instrumento en sí mismo. Robert Cray canta con una mezcla de soul y blues que te envuelve. No grita, no fuerza, pero transmite como pocos. Sus letras suelen contar historias sobre el desamor, la traición, la esperanza, la rutina y la vida cotidiana. Todas interpretadas con una sinceridad que solo un verdadero bluesman puede lograr. El gran salto en su carrera llegó en los años 80 con el disco Strong Persuader de 1986, considerado una obra maestra moderna del blues. Ese álbum lo llevó a ganar un Grammy y a sonar en radios de todo el mundo, logrando algo que desde los tiempos de Stevie Ray Vaughan casi nadie conseguía: que el blues volviera a la conversación popular, que volviera a tener impacto, presencia y fuerza. Pero más allá de los premios y el reconocimiento, lo que sostiene a Robert Cray es la calidad constante de su música. A lo largo de más de 4 décadas, no dejó nunca de sacar discos, de girar, de tocar, de mejorar, y siempre fiel a su estilo, elegante, emocional y auténtico. También es conocido por sus colaboraciones con grandes figuras. Tocó con Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, John Lee Hooker, con B.B. King, y en cada uno de esos escenarios se ganó el respeto absoluto de todos. Porque Cray no busca deslumbrar con velocidad o pirotecnia, él conmueve, te cuenta una historia, te hace sentir. Hoy lo traemos al bloque de blues porque representa ese tipo de artista que honra el pasado pero mantiene viva la llama del género. Un guitarrista fino, un cantante profundo y un compositor que entiende el blues desde adentro sin artificios ni disfraces. Así que subí el volumen y déjate llevar por ese sonido suave, moderno y lleno de alma. I don't wanna do is leave. Time makes two love, makes them more than friends. Time makes true love more than just pretend. It makes you count the nights and the moments we're apart. Time will heal your trouble when you've got the blues. Heal the burning heartache, put you right back in the groove. But time will take its toll on you. Don't play it smart, because time makes two, it takes two a broken two. el temazo en vivo. Es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos, ¿cómo va? Acá Seba Jiménez, guitarrista de Ocultos. Voy a mandar un saludo a toda la gente de Latinoamérica y en especial a Alto Voltaje, programa radial que difunde nuestro material. Bueno, el resto de la banda es Mariano Dunjo en batería, Ariel Vilte en bajo, Valeria Adrián en voz. En este caso queremos presentarle nuestro último lanzamiento, que es un adelanto del segundo disco. El tema se llama Con la Guardia en Alto. Así que bueno, espero lo disfruten. Un saludo para todos. Nos pueden seguir en nuestras redes, en el canal de YouTube como Ocultos Banda. Así que nada, espero que lo disfruten y el que se pueda sumar, que se sume. Y bueno, gracias por el apoyo de siempre. Un abrazo a todos y bueno, nos estamos viendo en algún show. Ha ha ha! Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Thank you. el cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Hoy voy a presentar una banda de Túnez que es completamente desconocida. Se llama Carta Gods. La banda se formó en el año 1997 y hacen power metal progresivo. Tienen solamente dos discos de estudios, uno del 2015 que se llama Carta Gods como la banda y uno del 2019 que se llama The Monster in Me. Lo bueno que tiene esta banda es la mezcla del estilo dentro del power con el progre y una voz bastante aguerrida y a la vez melódica. Cabe destacar que, bueno, la única banda por lo menos conocida dentro del ambiente metalero de Túnez, bueno, es Mirrat, que también hacen un power metal progresivo con unos ingredientes folclóricos de su propio país. Pero bueno, esa banda será para otro momento ya que es conocida. Bueno, nos centramos en esta banda ahora. La banda está formada por Tarak Ben Sassi en la guitarra, Mehdi Kema en la voz, Yesin Timon en el bajo, Zach Ben Black en la batería y Timo Sommers en la guitarra. Bueno, vamos a escuchar dos canciones ahora de esta banda. Vamos a escuchar la primera canción, es de su segundo disco. Bueno, la canción lleva el nombre del disco, The Monster in Me. Y después vamos a escuchar My Favorite Disguise. We'll be right back. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el superclásico y hoy tenemos una pieza fundamental de los años 80, una canción que no solo cambió la historia de Van Halen, sino que también sacudió las estructuras del rock mundial. Hablamos de Jump, ese himno imbatible que catapultó a la banda a un nivel de popularidad que pocos grupos habían alcanzado en esa década. Para entender la magnitud de esta canción hay que retroceder a principios de los 80. Van Halen ya eran un fenómeno de rock duro. Eddie era considerado el guitarrista más innovador de su generación. Alex imprimía una potencia única en la batería. Michael Anthony aportaba esas armonías altísimas y, por supuesto, David Roth era pura actitud, show y personalidad. Pero Eddie tenía una inquietud, quería experimentar más allá de la guitarra. Quería expandir el sonido del grupo y ahí aparecieron los famosos sintetizadores, que terminaron definiendo el ADN de Jump. Lo curioso es que Eddie había compuesto el riff principal varios años antes, pero la idea quedó cajoneada porque no todos estaban convencidos de usar teclados en una banda tan guitarrera. Hasta que un día, en pleno proceso del disco 1984, escucharon nuevamente esa secuencia brillante y dijeron: "Esto es distinto, pero funciona". Y sí, funcionó. Ese riff se convirtió en una de las introducciones más reconocibles de toda la música popular. David Lee Roth, por su parte, aportó una letra que mezcla desafío, optimismo y ese toque inspirador tan típico de él. La frase "Go ahead and jump" no es simplemente un grito, es una invitación a arriesgarse, a dar ese salto cuando la vida te lo impide. Y cuando Roth lo canta, suena como si estuviera en la cima del mundo hablándole directamente al oyente. En lo instrumental, además de los teclados, no falta el sello clásico de Van Halen. Eddie mete un solo de guitarra furioso, corto pero impresionante, demostrando que podía dominar ambos mundos, el sintetizado y el de las seis cuerdas. Ese equilibrio entre modernidad y virtuosismo es justamente lo que convirtió a Jump en una bomba perfecta. Cuando el tema salió en enero del año 1984, fue un éxito instantáneo. Número uno en Estados Unidos, millones de copias vendidas y un video que pasó en rotación constante en los primeros años de MTV, con Roth dando saltos acrobáticos, Eddie sonriendo mientras toca el teclado y la banda mostrando toda su química explosiva. Pero Jump también tiene un sabor especial dentro de la historia de Van Halen, porque representa el último gran momento de la formación clásica. El disco 1984 fue un triunfo gigantesco, pero inmediatamente después la relación entre Roth y Eddie comenzó a resquebrajarse, y el éxito del álbum terminó marcando el final de una etapa irrepetible. Por eso cada vez que suena Jump, también resuena la nostalgia de esa época dorada en la que la banda estaba en su máxima potencia creativa. Hoy, décadas después, no importa cuántas veces la hayas escuchado, cuando arrancan esos teclados, algo se enciende adentro. Esa alegría, esa adrenalina, es la banda sonora de una era entera. Y por eso hoy lo celebramos como lo que es, un superclásico absoluto. Así que subí el volumen, dejá que esos sintetizadores te atraviesen y prepárate para ese salto que nunca pasa de moda. Ahora en Alto Voltaje, en el superclásico, Van Halen con Jump. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos los oyentes de Alto Voltaje, acá les habla Enzo, el señor Foster. Estamos muy contentos de poder estar en este espacio. Somos una nueva banda de rock argentino, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, y nos pueden seguir en las redes sociales como @srfosterbanda y encontrarnos en todas las plataformas digitales para escuchar nuestra música como señor Foster. Estamos muy contentos de poder presentarles nuestro último tema llamado Víctimas. Obsession. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 232 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. El Instagram es @altovoltaje71. El Facebook, Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail, altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, +549 221 614 5773. Y les recuerdo de nuevo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, lo pueden escuchar en iVoox.com, en Amazon Music o en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Bueno, nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Russell Allen con Blackout. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. You better get down.